El momento de establecer el contacto con el diputado Diego Ibáñez, quien está ya en la línea, me dicen, para saludarlo. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, diputado, ¿cómo está la situación? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el trabajo parlamentario? Sabemos de que usted se mueve aquí, allá, anda en todos los lugares, y además apoyando a los trabajadores. Lo vimos ahí el otro día con el Día del Trabajador ahí, poniéndole todo el color, como decimos nosotros los jóvenes. Sí, estuvo muy bonita la conmemoración. Importante señalar que hoy vemos el aumento del sueldo mínimo. Ya. Recordar que hace 3 años el sueldo estaba en cerca de 350.000 pesos y hoy ya estamos logrando 539.000 pesos, y no se ha destruido la economía, no se ha quemado Chile, lo que dijeron los que votaron en contra en su momento que iba a ocurrir, no ocurrió, porque estamos también colaborando con las pymes, extendiendo el subsidio para que puedan pagar el sueldo mínimo, pueda ser sostenible en el tiempo, durante un periodo, un lapso de acomodo. Así que yo creo que necesitamos seguir en esta misma ruta. Sabemos que con 539 mil pesos una familia es muy difícil que pueda tener un pasar digno, pero se ha aumentado lo que más en 25 años ha ocurrido en Chile. Entonces, creo que vamos en una buena dirección y hoy día esperemos que se vote a favor, porque la última vez que hicimos la votación no todos votaron en contra. Hubieron cerca de 30 votos en contra en el Congreso, así que esperemos que hoy día los parlamentarios tomen conciencia de lo importante que es pagar sueldos dignos en Chile. Okay, bueno, este acuerdo se logra después de alguna reunión, supongo, entre la CUT, el gobierno, los parlamentarios y todos, para que se apruebe definitivamente. Sí, yo soy presidente de la Comisión de Trabajo, conversamos harto con el ministro Bucardo, con quien vamos hoy también a tener una reunión, para, además de aumentar el sueldo mínimo, también avanzar, por ejemplo, en el permiso pagado a los vocales de mesa, que está este año un año electoral, para que no ocurra lo que pasó el año pasado, donde estuvieron 2 días trabajando, terminaron de contar los votos como a las 3 de la mañana, y después al otro día, 7, 8 de la mañana, tienen que estar en la pega. Entonces, es importante que se avance en eso, y también el proyecto de esa laguna para Chile, para que todas las mujeres puedan tener estas garantías, no solamente las que pertenecen a determinadas empresas, y esto ya está avanzando en el Senado, así que tenemos harta agenda en materia laboral. Harta agenda. Bueno, y en relacionado al mismo tema, diputado Ibáñez, se pondrá en tabla de la Comisión de Trabajo, que usted preside, como decía, el proyecto para eliminar el tope de 11 años a la indemnización por año de servicio. Está interesante este tema, muy interesante. Mire, a ver, esto es muy importante explicar para que la gente que nos está escuchando también se informe. El primer Código del Trabajo, cerca del año de la década del 30, no había un tope de tiempo a la indemnización por año de servicio. Luego, en la dictadura, se plantearon topes temporales de 5 años. Luego, cuando se hizo la transición a la democracia, se negoció entre la Concertación y la dictadura algunas reformas y se cambió de 5 años a 11 años el tope. Resulta que no siempre en Chile había un tope, y lo que sucede es que las personas, después de cumplir 11 años, básicamente muchas trabajan gratis al empleador, porque después no van a tener ninguna retribución en términos de indemnización. Sí va a tener vacaciones progresivas, pero no va a tener indemnización. Y creemos que es muy importante que se vuelva al principio original de lo que significa la indemnización por años de servicio, que es básicamente el reconocimiento que hace el empresario al trabajador que genera productividad, que genera utilidades durante tantos años de su vida laboral cuando este es despedido luego de los 11 años. Entonces, es importante que este tope se elimine y que, bueno, ahí vamos a abrir una discusión muy importante respecto de qué pasa con las pequeñas empresas, pero eso es parte del debate justamente que se va a dar en el Parlamento. Pero al menos nosotros somos partidarios, porque se han presentado ya 4 proyectos de ley sobre esta materia, ninguno se ha aprobado. Ninguno se ha puesto en discusión, y yo, como presidente de la Comisión de Trabajo, lo voy a poner en discusión la próxima semana. Ok, también está pidiendo al Senado tramitar la heredabilidad ¿Lo de la herencia? Totalmente. A ver, cuéntelo. Si un trabajador tiene 12 años o 13 años en la empresa y se muere, se tiene que poder heredar esa indemnización por año de servicio a la familia. Eso es un proyecto que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, fíjate que lleva durmiendo 10 años. 10 años. El Senado es una institución que es muy lenta, que esto lo digo con responsabilidad, que solamente hacen dos veces sesiones en sala a la semana, y creemos que es importante que estas cosas se apuren, que podamos tener allí gente que empuje estos derechos laborales y que podamos sacar rápidamente los proyectos de ley. Yo creo que no. Por eso la desconexión de la clase política con la ciudadanía es tan fuerte, porque las cosas duermen, las cosas importantes duermen en el Parlamento, y es importante que se aprueben justamente lo que le interesa a la gente. A la gente a veces no le interesa estas peleas para aquí y para allá, las acusaciones. No, es velar por los intereses de la ciudadanía, que son nuestros representados, que son los soberanos al final del día. ¿Y por qué tanto tiempo se demora, 10 años lleva esto, después de estar aprobado por la Cámara de Diputados? Yo creo que hay tres factores, de hecho lo hemos analizado harto. Yo creo que la estructura del Congreso está hecho para una sociedad que ya no existe. La sociedad ha cambiado mucho, sí. Las necesidades sociales, la revolución tecnológica, la crisis climática, la crisis de los cuidados, todo requiere de una rapidez hoy día. El mundo digital requiere cambios que la actual institucionalidad no puede recoger. Entonces creo que hay que hacer una reforma al sistema político desde ese punto de vista. Un segundo elemento, creo que hay intereses económicos también que se reflejan muy bien en el Senado, que se defienden intereses de los más poderosos en Chile. Recordemos que el Senado no solamente hace leyes, sino que también elige a los jueces, elige al fiscal nacional, elige al Contralor General de la República. Entonces es un poder muy concentrado, y eso a mi juicio también distorsiona un poco la actividad pública, el sentido de estar en política, que es servir al bien común más que servirse de la gente. Y un tercer elemento es que, a mi juicio, trabajan muy poco a la semana, y salen muy lentos los proyectos. Creo que con la retribución económica que tiene de los impuestos de todas y todos los chilenos, debiese ser mucho más rápido, trabajar muchas más horas a la semana y tramitar los proyectos que le importan a la gente. Exacto. Conversamos con el diputado Diego Ibáñez, lo vamos a llevar al plano político ahora, próximas elecciones, inscripciones de las primarias del oficialismo que ya se realizó. Opinión del diputado Ibáñez. Mire, ayer estuvimos con las voluntarias del cáncer de la comuna de La Cruz, que estuvieron acá visitando el Congreso, estuvimos haciéndole algunas charlas de educación cívica, muy interesante el trabajo solidario que ellas hacen a las personas que están postradas, muchas de ellas. Estuvimos con el diputado Winter acá, saludándola y escuchando las necesidades. El diputado Winter es uno de los diputados que está disputando la primaria, junto a Carolina Toá, junto a Jeanette Jara, y es importante que la gente que nos está escuchando sepa que puede participar de la primaria. Es el 29 de junio, es voto voluntario, primero que todo, voluntario. El obligatorio es en noviembre. Este es voto voluntario para elegir quién va a ser el representante político del progresismo, que es el único que inscribió primaria, porque la derecha lleva como 6 candidatos a primera vuelta y todos se pelean con todo, y creo que hay algunas venganzas que se quieren pasar los unos con los otros. Importante que la gente sepa que puede participar de la primaria, y que incluso aunque no estén militando, aunque sean independientes, pueden participar igual de la primaria del progresismo el 29 de junio. ¿Pueden votar todos o tiene que estar inscrito en alguno de los partidos? No, pueden votar todos. Ya. Solamente no puede votar la gente que está inscrita en un partido político de que no van a primaria. Ok. Ya. Pero la gente independiente, que son el 98% de la gente en Chile, puede participar de esta primaria. Ok. Y ahí están los 4 candidatos: Carolina Toá, Jeanet Jara, Jaime Mulet y Gonzalo Winter. Ahí está, sí. Ya, ahí nos queda más claro. Perfecto, pues, muy bien. ¿Cuál es el trabajo, cuál es la agenda, diputado Ibáñez? Hoy día vamos a revisar el proyecto de ley del permiso laboral pagado a los vocales de mesa, a propósito de que son las elecciones en noviembre, y que además están las primarias también en junio, y muchos terminan de contar los votos en la madrugada, pues, el domingo en la noche. Claro. Son dos días, recordemos. Sí. Y el día lunes tienen que estar a 8 de la mañana ya en la pega. Entonces, esto ya se aprobó por la Cámara de Diputados. Hay una indicación que tenemos que resolver, así que hoy día voy a estar trabajando en eso. Fue un proyecto que presenté hace como un año atrás y al menos está avanzando de forma rápida. Así que hoy vamos a estar pendientes de eso y también del contrato de trabajo de los salvavidas. Ajá. Que hoy está en una precariedad muy muy profunda y que no tienen muchos derechos laborales garantizados, y hoy día vamos a avanzar en ese proyecto de ley también. Perfecto. Le agradecemos estos minutos, diputado. Muchas gracias por conversar con Carnaval. No, muchas gracias a ustedes. Cualquier cosita me pueden escribir ahí a las redes sociales, Diego Gañez, diputado. Ahí yo con mi equipo tratamos de contestar todos los mensajes que nos llegan. Así que fiscalizaciones, comentarios, críticas constructivas también me gusta leerla, así que todo bienvenido, ahí nos pueden escribir. Un abrazo, que estén muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias, el diputado Diego Ibáñez en Carnaval.